que gusten. Nos vamos a meter rápidamente en una entrevista. Estamos en comunicación telefónica con el diputado provincial José Luis Ramón, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, José Luis? Buen día. ¿Cómo te va, Darío? Buenos días, un gustazo estar con vos y con todos los que escuchan la radio a esta hora de la mañana, un gusto. Mateando por acá. Ah, ya está, está con el mate ahí, firme. No, estoy de temprano, ya voy por el segundo termo. ¿Qué, desayuna directamente mate o así de entrada? ¿Es desayuno de entrada? Son esas costumbres. No, sí, son esas costumbres que me quedaron de la época de estudiante. Y viste que uno corre bastante la liebre a veces en esa época. Y el mate era un buen compañero desde la mañana temprano. Sí, totalmente. José Luis, bueno, queríamos que nos metas con la información en relación a la adhesión nacional de barrios populares, una ley que ya tiene su largo recorrido, sancionada hace más de un año y que todavía no puede implementarse, reglamentarse acá en la provincia de Mendoza. ¿Es así? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mirá, tengo que hacer una pequeña corrección. Sí. Lo que se logró hace un año atrás es la media sanción del Senado de Mendoza. Uh-huh. Y nosotros, yo quiero que me permitas algunas inferencias en ese sentido. El gobierno de la provincia, como la mayoría de los intendentes que forman parte del ejido urbano de la provincia, realmente desconocen la existencia de la ley del RENAVAP. Uh-huh. Y porque por ahí viste que en los discursos, vos escuchás a algún intendente, al gobernador, incluso de la provincia, que ha firmado convenios en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en relación a este tema, pero no se ve que avancen los procesos de instrumentación de este Registro Nacional de los Barrios Populares con las obras tempranas y todos aquellos trabajos que son necesarios en que la intendencia de cada departamento apruebe para que se pueda conectar el agua potable, hacer las cañerías de las cloacas, es decir, poner en funcionamiento las obras tempranas de las obras del RENAVAP. Y pareciera, y no es que pareciera, sino que hay como una disputa de tipo político y se nota con algunos municipios gobernados, como por ejemplo en el municipio de La Valle. Nosotros tuvimos oportunidad de gestionar en la Secretaría de la CISU allá en Buenos Aires, cuatro barrios del departamento de La Valle que a partir del compromiso del intendente en que esos barrios tengan sus obras tempranas, hoy tienen agua potable, hoy esa familia a través de las cooperativas que crearon están teniendo laburo, porque uno de los temas centrales de los barrios populares y de la construcción de esas obras tempranas y de la posibilidad de construir viviendas en el futuro, lo es a partir de que aquellos que viven en esos barrios populares también puedan ocuparse de la construcción y de cada una de las obras que se desarrollan. Bueno, eso, tengo algunos ejemplos puntuales. Por ejemplo, en el departamento de Guaymallén hay una batalla con el intendente Marcelino Iglesias que no quiere la habilitación definitiva del tema del agua, de la electricidad en el barrio Luz de Vida. Yo, para quien no lo conozca, el barrio Luz de Vida es un barrio ubicado en el departamento de Guaymallén, en el Rodeo de la Cruz. Uh-huh. Donde era la estación de trenes, una parte que había quedado abandonada, son terrenos abandonados por el Estado en su momento, y que viven 156 familias. Uh-huh. Se logró establecer un proyecto de trabajo que hoy tienen el orgullo, la mayoría de esas 156 familias, de contar con un lugar de esparcimiento para los niños, un parque, un playón deportivo que es gigante para que jueguen al fútbol, para que practiquen todos los deportes que en el barrio se han organizado a través de una organización social que se llama Estrella Roja. Mi amigo Carmelo es uno de los gestores permanentes de las actividades ahí. Entonces, yo me acuerdo allá por el año 2015, no tuve la oportunidad de estar presente, pero el intendente de Guaymallén les mandó la gendarmería para desalojar a esas 156 familias. Y que fruto de esa pelea que le dieron, sobre todo las organizaciones sociales ligadas a la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, es decir, varias organizaciones sociales, no dejaron que la gendarmería desalojara a esa familia. Y a partir de la ley del RENAVAP, para quien lo esté escuchando y no lo conozca, en el Registro Nacional de los Barrios Populares, se permite que haya la posibilidad de que esas familias se puedan integrar a todo el ejido urbano del departamento, que puedan tener en una segunda etapa la regularización de la propiedad en los lugares en donde ellos tienen su casa levantada de manera precaria. Y el intendente sigue empeñado, ya no en mandarle a la gendarmería porque no puede y tendría un problema penal, pero sí en no autorizar que el caño del agua potable que ya está instalado tenga la factibilidad para que se conecte. Esa familia, lamentablemente, y por esta inacción del intendente y desconocer el proyecto de RENAVAP, no da la factibilidad para la conexión eléctrica. Es tremendo el tema de desconocer esta ley, ¿no? Te llevo otro tema, una noticia que es el 19 de julio, que tiene que ver también con otro barrio acá en el departamento de Guaymallén, más precisamente en Bermejo. Digo, ¿qué pasó aquí? Que sí se pudo aplicar esta ley nacional de expropiar un terreno en el barrio 17 de abril. ¿Cómo se pudo avanzar en esta, la misma intendencia? Por un lado acciona, como vos nos estás explicando, y por el otro lado se puede ejecutar esto, se pudo llevar adelante la expropiación de este terreno del barrio 17 de abril. ¿Es así? ¿Cómo es esta situación particular? Sí. Y lo que pasa es que hay temas de intereses económicos en el medio. Es decir, esa zona donde está el barrio emplazado en Luz de Vida es un barrio en donde la intención de privados era construcción de torres para vivienda de tipo privado. Entonces no iban a permitir no le salió bien al intendente. Y en este otro barrio, en donde se permite la expropiación, no todas las organizaciones sociales tienen la misma fortaleza. Claro. Es decir, hay una organización social fuerte que tiene la capacidad de poder terciar con estos funcionarios, y sobre todo porque no hay un proyecto de desarrollo inmobiliario en ese lugar. Entonces se logra la expropiación y empieza el proceso del RENAVAP a tener su resultado. Yo, para hablar de lo que va a ocurrir mañana, y espero que así sea, lo vamos a resolver hoy en la legislatura, es que la adhesión, si bien es un acto formal, porque el RENAVAP rige por el solo hecho de ser una ley nacional vigente, y ni los intendentes ni el gobernador lo pueden negar, ¿no es cierto? Es decir, los perímetros de los barrios del RENAVAP no se pueden avasallar con un desalojo por parte ni del municipio, ni del gobierno, ni de quien fuere. Entonces, lo que trae esta adhesión es la declaración de declaración pública de que esto es un hecho que la sociedad mendocina necesita recuperar. Vos pensá que en la época del primer registro eran 247 barrios en Mendoza. Y hoy, ya en el nuevo registro de los barrios del RENAVAP, hemos superado los 300 y pico. Es decir, la pandemia agravó esta situación. Entonces, lo que esta ley va a permitir es que no sigan mirando para el costado ni los intendentes ni el gobernador. Y es una ley que desde el Frente de Todos y desde Protectora, en alianza que tenemos en la legislatura, nosotros queremos que se empuje. Porque atrás de esto viene un segundo proyecto, que es el proyecto de RENAVAP de la provincia, del Registro de Barrios Populares, con infraestructura y con fondos que sean proveídos por el gobierno de la provincia. Bueno, todo esto es una lucha que va a durar su tiempo, ¿no? Yo, para que quien esté descolgado y escuchando, la ley de RENAVAP fue un acuerdo de todas las fuerzas políticas en 2018. ¿Pero qué pasó? Y es en época del expresidente Macri. Vos decís, ¿cómo es esto? Se dedicó un tiempito para... Claro, lo que pasa es que fue declarativa en ese momento. Se crea el fideicomiso, pero ¿de dónde iba a ir la plata? Y la plata al fideicomiso del RENAVAP recién viene a partir de la toma de decisión política del presidente Fernández, de dos leyes que son centrales en todo esto. Porque la manera de distribuir riqueza es con leyes que le saquen a uno y pongan en otro lugar. ¿Te acordás cuando fue la ley del dólar ahorro? Como le dicen algunos, y que muchos de los que tenemos la oportunidad de adquirir algún billete de ese color para hacer un viaje o lo que fuere, tenés que pagar un impuesto adicional. Ese impuesto adicional es el primer fondo que fue en diciembre del 2019, proyecto del Gobierno Nacional, el primer proyecto de ley que se hace ley y que asigna el 35% del valor de la cantidad de dólares que compraron las personas al fideicomiso del RENAVAP. Grosso. Ahí empezó el tema. Y después hubo otra ley, para colmo, paradójicamente, el Juntos por el Cambio las votó en contra, las dos leyes, porque no quieren nuevos impuestos, dicen ellos. Fue la del aporte extraordinario a las 10.000 familias de la Argentina que tienen grande fortuna, un 2%. Bueno, de ese 2% que aportan, a mí me da una bronca, che, ayer escuchamos la noticia de Batistuta, que está enojado porque no quiere hacer el aporte extraordinario. Lo que no sabe ese señor, como muchos otros, y sobre todo Juntos por el Cambio, que lo votaron en contra, es que el 15% de lo que se recauda de esa ley del aporte extraordinario también va a parar al fideicomiso del RENAVAP, que permite estas obras. ¿Sabes lo que da bronca también? Y por, de alguna manera, no la comparto, pero de alguna manera también me genera algo. Que se fugaron 55.000 millones de dólares en este ¿sí? país y no hay ningún tipo de investigación, ni nadie pagó nada, ¿no? Digo, hasta estos personajes, que claramente lo decíamos acá, como Batistuta, claramente, se tienen que ajustar y son multimillonarios, pero hay otros multimillonarios que en este país siempre la ven pasar, ¿no? No se le hace absolutamente nada, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo por eso hago referencia a esto, porque esos señores que en su momento se llenaron la boca votando esa ley, la votaron declarativamente. Y lo que hay que hacer es un proceso de redistribución de la riqueza. Hace muy poco yo planteé, a raíz de esto, de que no se ponía en agenda el tratamiento para sancionar esta ley de adhesión acá en la provincia, yo dije, ¿qué vamos a hacer con el impuesto a la herencia en la provincia de Mendoza? Pero me saltaron a la yugular. Porque ellos siguen pensando que no se puede instrumentar un impuesto a la herencia en nuestra provincia y que el 20% de la familia más rica de la provincia no tienen obligación alguna de poder hacer un aporte por los bienes y por la fortuna que tienen. Es decir, y un porcentaje importante de personas. El tema de los impuestos se ha instalado como que hay mucha cantidad de impuestos y que los impuestos le hacen mal al desarrollo económico. Bueno, puede ser, pero acá el punto no está en que haya más impuestos para privar el desarrollo, sino para distribuir la riqueza de aquellos que más tienen. En favor, vos pensé que hay más de 300 barrios populares de Mendoza. Y estamos hablando de agua potable, no de no de hacer un negocio, ¿no? Bueno, esto va a suceder entonces mañana, esta adhesión, esta media sanción que falta y la adhesión a este registro nacional. Yo te quiero sacar un minuto de tema y no tanto porque tiene que ver con el acceso a los servicios y bueno, vos has estado ahí con el proyecto de Mendoza como zona fría también. ¿Qué análisis, así muy nos queda muy poquito, qué análisis hace de la segmentación tarifaria, cómo va a impactar en la provincia de Mendoza, qué nos tenemos que atener, qué es lo que va a cambiar en relación al nuevo régimen tarifario? Mira, es muy grande la diferencia entre la manera que pretendía el expresidente Macri y esta segmentación. Esta segmentación tiene tres estados, ¿no es cierto? La de los que tienen el dinero para pagar completo el servicio de gas y de electricidad, la clase media de la provincia que va a tener que ajustarse a determinada cantidad de consumo para conservar la asistencia del Estado, y tiene un tercer segmento, que sería el segundo en la ley, en la toma de decisión del Ministerio de Economía, que es la de aquellos que tienen la tarifa social y algún disgusto de aquellos que no permiten superar el nivel de la pobreza que padecemos en nuestra Argentina. Y en relación a esto, yo les quiero traer tranquilidad a todos aquellos que tienen la expectativa de la ley de la zona fría, es que la ley de la zona fría es un derecho que se le reconoció a los mendocinos y a toda la zona fría de la Argentina. De manera que aquella persona que tiene acceso a la red de gas domiciliario va a tener y que tenga un ingreso de menos de 4 salarios mínimos vital y móvil, un reconocimiento del 50% del valor de la factura, aún cuando se le aplicara el aumento como clase media, segmentación. Eso es importante saberlo. No Mejor dicho, sí rige la ley de la zona fría para todos los que tienen red. Y para los que compran la garrafa social, que es esa parte de la sociedad que no tiene acceso a la red de gas domiciliario, se le duplica la cantidad de garrafas que puede adquirir al precio y al valor que tiene cada garrafa de 10 kilos social. Es decir que hay ciertos aspectos que el gobierno de la nación, sobre todo en los más vulnerables de nuestra sociedad y en un sector de la clase media, rigen estos reconocimientos de derechos que no, es decir, cuando se habla de lo que viene en cuanto al valor del gas y de la electricidad, va a costar muy caro. Muy bien, José Luis, bueno, te agradecemos mucho la comunicación, nos seguiremos encontrando. Yo espero que así sea y ojalá que todos estos temas podamos ir avanzando en tratar de mejorar la economía de la familia. Muy bien, que ande muy bien, muy buena jornada. Abrazo grande, adiós. Abrazo, chau chau. Bueno, ahí teníamos la comunicación con el diputado José Luis Ramón. En relación al día de mañana va a estar debatiéndose en la legislatura esta media sanción que falta de la adhesión nacional al Registro Nacional RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares, una ley muy importante, según un contexto de donde el Estado lo primero que hacía ante un asentamiento, ante una, bueno, llámele villa de emergencia, era mandar, ¿cuál era la respuesta del Estado? Mandar inmediatamente a represión, mandar la infantería, mandar a reprimir. No puede ser la respuesta del Estado hacia gente que está en una situación de vulnerabilidad total, mandarle la policía a reprimir. Tiene que mandar y acercar otro tipo de derecho, claramente, para eso está el Estado, ¿no? Así que bueno, interesante lo que va a estar sucediendo mañana en la legislatura. 8:47, música y volvemos.